pretenden ser tomado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente. ¡Ah! Y apa gente, saludos desde Irola Irratia, aquí estamos en Rock a todo trapo en este sábado 31 de octubre, adelante, rock and roll. Bueno, pues así despedimos el mes de octubre en esta tarde de sábado en directo. Saludos a los que nos escucháis también a través del podcast y gentes de Radio Almaina, de Radio Ela, etc, etc. Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a tener como plato fuerte de Rock a todo trapo, pues nos vamos a fijar en el festival que se va a celebrar el próximo sábado, festival de punk y hardcore en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, tercera edición del festival Lo Espíritu Continúa. Ya por ahí van a pasar un montón de bandas en la tarde del sábado 7 de noviembre, o sea, sí, el próximo sábado. Y tendremos por aquí en la segunda hora del programa a Robert, que es uno de los máximos responsables de que esto se vaya a celebrar, vaya, y nos hablará pues eso de todo lo relacionado con el festi, con las bandas que van a tocar. Escucharemos música de todos los grupos, etcétera, etcétera, rock a todo trapo, con ese festival Lo Espíritu Continúa. Y mientras tanto, cositas de aquí y de allá. Hoy vamos a arrancar con Radioactiva, con la banda de Basauri, que ya tienen en la calle su tercer disco. Que bueno, pues ya sabéis que ha sido una banda que digamos que en los últimos tiempos ha pasado por un momento de cambios y tal, y cambios en la formación. Entonces han tenido que estar un tiempo ajustando toda la maquinaria, y ya por fin han vuelto con un discazo que se titula Hijos de un Mundo Ajeno. Creo que trae 10 temas y una intro, una cosa así. Ya está editado en un CD y tal. Bueno, nosotros podemos poner un temita de adelanto que tienen en su página de Bandcamp, y que se titula la canción en cuestión Peligroso. Y bueno, y a la espera de que la banda se pueda pasar por aquí por el programa para presentarnos como se merece este nuevo trabajo, la banda de Basauri, Radioactiva, sonidos de High Energy Rock, de rock endurecido y rocoso, peligroso. Y metálico. Bueno, pues ahí queda eso, Peligroso, uno de los temas que van en el nuevo trabajo, en el tercer disco de la banda de Basauri de Radio Activa. Bien, pues eso, a la espera de poderlo presentar de lleno, digamos, y si es posible con la banda aquí mejor, pues seguimos adelante en Rock a Todo Trapo en esta, en este 31 de octubre. Bueno, mañana mismo, estamos ya deseando que llegue mañana para ver en directo a los australianos de Volcanics, que vienen presentando su segundo álbum, Transmission, y nada, que mañana les tendremos en sesión Raba Raba Hey, mejor Lava Lava Hey, por aquello de los Volcanics en erupción, y mañana estarán en eso, en Satélite Ten Deusto a partir de la 1 del mediodía, esta pedazo de banda de High Energy desde Perth, Australia, en gira y presentando su segundo disco Transmission. Nos quedamos con esta canción que se titula Not What You Say, una de las pedazos de temas que trae este gran álbum, y bueno, esperamos mañana disfrutar de lo lindo con ellos. Va a ser un gran concierto porque es un grupazo, todo el mundo que les pudo ver el año pasado, que no fui yo en este caso, y lástima, pero esta vez me sacaré la espina. The Volcanics. Tremendo, tremendo tema y estupendo disco, ese Transmission, segundo LP de la banda australiana de Volcanics, mañana en directo en Bilbao, y que van a estar en más ciudades, por supuesto. Así que, bueno, si nos escucháis, estáis a tiempo de si te tocan cerca de tu casa, por favor, id a ver a esta banda porque son una pasada. Vale, siguiendo con bandas que nos visitan, y en este caso el miércoles estarán en el Tubo de Baracaldo, los suecos de Rotten Mind, que bueno, ya presentábamos su primer LP el otro día, el pasado sábado, pues eso, como disco novedad destacado, Y nada, pues también en gira estos chavales, estos suecos, presentan su disco. Les tendremos en el tubo de Baracaldo el miércoles a partir de las 8:30, una cosa así. Así que una buena ocasión de poder ver en directo a esta banda que tanto nos ha gustado, Rotten Mind. El disco en cuestión se titula I'm Alone Even With You, y es lo que presentan en directo. Vamos a escuchar, vamos a ver si lo alcanzamos, esto que se titula No Hope For Me, Rotten Mind. Sonando Rotten Mind desde Suecia. En directo le tendremos el sábado, el miércoles día 4, el próximo miércoles en el tubo de Baracaldo, presentando este que, bueno, es su primer LP, si no estoy mal informado, vaya, I'm Alone Even With You. Vamos a escuchar este temita también, se titula This Place Is Rotting Away. Intensidad melódica, molan mucho, Rotten Mind. This place is running away. Lo dicho, Rotten Mind, el miércoles en el tubo de Baracaldo en directo, estos suecos. Sí señor, buena banda y estoy seguro que vamos a disfrutar también con ellos mogollón. Al igual que disfrutamos escuchando su primer LP, del que acabamos de escuchar dos canciones. Bueno, hoy os comentaba que vamos a hablar largo y tendido del festival Lo Espíritu Continúa. El próximo sábado se celebra en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, esta tercera edición de este festival dedicado al hardcore punk, y que bueno, va a traer un montón de bandas, eso a partir de las 5. Y bueno, siguiendo con festivales, también queremos reseñar que para el día, en este caso 21 de noviembre, sábado también, en el Gasteche de Udondo, en Leioa, es la tercera edición del Fala Fest. Y además, con el motivo de celebrar el 15º aniversario del Gasteche de Udondo, que, jolín, son 15 años ya, parece mentira, ¿no? Así que enhorabuena por ello, y una buena manera de celebrarlo es acudiendo a este festi, que va a reunir hasta 6, 8, hasta 9 o 10 grupos, creo que son, y en formato, como nos gusta también esto de Festival Express, es decir, que va a haber dos escenarios para que la cosa sea ágil, y van a tocar cada grupo como media hora, una cosa así. Así que bueno, a partir de las 7:30 los conciertos, antes, a partir de las 6 de la tarde habrá un encuentro de distribuidoras y tal, así que habrá material interesante por ahí para conseguir cositas ricas de lo que nos gusta. Y luego, pues eso, a partir de las 7:30 ya los grupos en acción. La entrada son 4 euros. ¿Y qué bandas van a tocar? Bueno, pues van a estar los Chivatos de Ana Frank, estarán Ectoplasmas, estará también Magmadam, Radio Caoso, Mármol, Tiritas, Frust y los Vibradores. Y los que vamos a escuchar a continuación, Nasty de Plasti, también en el cartel del Fala Fest, esta tercera edición y 15 aniversario de Udondo Gastechea, en Leioa. Recuerdo, sábado 21 de noviembre. Bueno, pues sí, vamos a escuchar a los Nasty, que bueno, no sé si lo hemos comentado, pero su último disco, Mi Último Reducto, tercer trabajo de la banda, está ya editado en vinilo, en un flamante vinilo de 12 pulgadas, es los 18 temas, creo que eran, ¿no? 18, creo que incluye su último reducto, y ellos también estarán en este festi, así que vamos a escuchar un temita del disco, este que tanto nos gusta y que se titula Verano en Soledad, Nasty de Plasti. Thank you. Pues sí, señor, Nasty de Plasti estarán ahí en ese festival Fala Fest, la tercera edición, Udondo Gastechea, 21 de noviembre, 15º aniversario del Gasteche, de Leioa, casi nada, y estarán acompañando a los Chivatos de Ana Frank, a Ectoplasmas, a Madame, Radio Caoso, los Vibradores Mármol, Tiritas y Frust, o sea, otro festival mayormente de punk, de hardcore y bueno. Y bueno, pues por 4 euritos, una tarde maravillosa para disfrutar en directo. Vale, ¿con qué vamos ahora? Con una banda sevillana que próximamente lanzan su segundo disco, son los News. Por aquí relativamente conocidos porque participaron en el Villa de Bilbao, en el concurso, no sé si fue la pasada edición o hace dos. Y bueno, pues eso, su segundo trabajo en breves estará ya en la calle. Disco que se va a titular If We Don't, Who Will. Y bueno, hay un tema de avance que se titula In Blues We Trust. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Son los News desde Sevilla. Otra banda de poderoso rock and roll. Pues ahí queda eso, ¿eh? Otra banda de energía total. Los News de Sevilla. En breves estará su segundo trabajo largo en la calle. Estaremos también pendientes de eso. Y bueno, más historias. Vamos a escuchar a Infección, esta banda que ya sonó el pasado sábado aquí en Rock a Todo Trapo. Y bueno, así aprovecho ya para rectificar. Porque dije en más de una ocasión, además, creo que eran una banda de Cantabria. Y no es así, son asturianos. ¿Eh? Y bueno, aprovechando también que han participado en el tributo a Guerrilla Urbana, grabando su versión y tal, pues vamos a escuchar ese tema. Hicieron el tema Baja el Labio, de Guerrilla Urbana, creo que es del disco Bestiario, si no me equivoco. Y bueno, pues sí, esta banda, este cuarteto, que me parece que también dije que eran trío, bueno, son ahora, actualmente son cuatro en la banda, Infección, y eso, son de Asturias, Luarca, concretamente. Espero haber acertado esta vez, sí. Y nada, vamos a escuchar ese temilla, esa versión para el tributo a Guerrilla Urbana, tributo que ya está en la calle, con las 35 bandas participantes haciendo versiones, bajo el título de Vagos y Maleantes contra Dios y contra el Amo. Baja el labio, Infección, desde Asturias. Bueno, pues ahí queda eso, Infección en el tributo a Guerrilla Urbana, con Baja el Labio. Y bueno, pues vamos a escuchar algún tema más, a la espera también de que podamos presentarlo aquí íntegramente el disco y con la presencia de Ibai, del máximo responsable casi de que esto se haya llevado a cabo, este tributo a la banda canaria Guerrilla Urbana, que algún sábado de estos le tendremos por aquí y lo escucharemos largo y tendido todo lo posible que se pueda, y se comentará todo lo que haya que comentar. Mientras tanto, pues iremos soltando algún tema. Eran Infección y vamos ahora a escuchar a uno de los nuestros. Hay unas cuantas bandas de Euskal Herria y desde Baracaldo están puta casca con el tema Spanish Diarrea, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y luego yo creo que sonará detrás Asco, la banda también mítica, banda de punk canario. En primer lugar, Puta Casca, Spanish Diarrea, y luego Asco, Muertos de Asco, es el tema que han elegido. Hablamos de flaco jamelco, fumeta el nombre ignorancia. Pasea cansino el cretino, arrastra pesada su baba. Bajo de once la plebe, todas la mira larga. Un adulante incomplexo, dando vivas a España. El furio de los valedumbres, nace el más al viento. Toca la vida el canalla, si usted lo roba excremento. Revistas para marujas, presentando la exclusiva. Mil putillas pendientes de la noticia explosiva. Otra determinaria, ejemplo de arte intrudido. Ofrece sus bragas caladas a la Virgen del Rocío. Chopa de mierda gandosa, Semana Santa en Sevilla. Canta saltas a la guerra con abanico y mantilla. En el obispado, hostias en la universidad. señor, ahí estaban desde Canarias, Asco. Pues lógicamente también hay un buen puñado de bandas canarias en el tributo a Guerrilla Urbana, claro que sí. Bueno, hemos escuchado a Puta Casca y Asco, y bueno, lo dicho, a la espera de que puedas venir por aquí, vaya algún sábado de esto, seguiremos oyendo temillas de este tributo a Guerrilla Urbana, que bueno, ha costado lo suyo, pero ya está aquí, Vagos y Maleantes contra Dios y contra el Amo, 35 bandas tributando a Guerrilla Urbana. Vale, seguimos con punk, en este caso orientado al hoy, street punk hoy, como le queráis llamar, una banda de Madrid, una banda relativamente nueva, presentan su primer disco. Ellos se llaman Graveyard Kids y bueno, pues se publica un álbum, bueno, una primera grabación de 9 temas, que de momento creo que está en CD y también se va a editar en un futuro en vinilo, a cargo del sello de Zaragoza Fierro Records. Y bueno, pues vamos a escuchar unas cuantas canciones de este quinteto de Madrid, como os decía, de punk hoy, actitud, por supuesto, antifascista, y bueno, pues con mayoría de temas en inglés, alguna cosita en castellano. Vamos a empezar con Smell Blood, que es el primer tema de este disco, que se titula Savage Rocking Youth, y son Graveyard Kids. ¡Yepa! Pues este es el sonido de esta banda madrileña, Graveyard Kids, que tienen este disquito con 9 temas, un poco presentación del grupo, y bueno, vamos a seguir escuchando alguna canción más. Vamos con esto que en este caso es en castellano, se titula En estas calles de miseria. Donde la vida no vale nada, no se puede ni escapar. mucha fuerza. Bueno, pues ahí sonando Graveyard Kids con su primer trabajo, este quinteto de Madrid. El disco se titula Savage Rocking Youth. Y bueno, entre sus influencias ellos mencionan que, bueno, he leído una entrevistilla y tal que me han pasado. Por cierto, les saludo desde aquí a mi amiga, a mi amiga Mary Way, a Pai. Y bueno, vamos a... Os comentaba las influencias de la banda. Que me voy por las ramas, señores. Bueno, pues mencionan a bandas del punk hoy estatal, de los 90, Sakarrak, Blitz, eso en cuanto a bandas internacionales, de Por Aquí Anda Nada 7, Potro Taño, Poag, y de grupos extranjeros, a Blitz, a The Addicts, Cook Spar, GBH, Vanilla Muffins, y bueno, pues un poquillo por ahí van los tiros. Así que vamos a seguir escuchando algún temilla más. Vamos a ir ahora con la siguiente canción. Es Everyone Must Go, sonando ya. Vale, vamos con un último temilla de Graveyard Kids. Vamos con Competir, también tema en castellano. de este primer trabajo, Savage Rocking Youth. Con el paso de los años aprendimos a actuar, solucionando los errores, lo que está bien, lo que está mal. Duro el camino, mejorar con humildad. Tu actitud nos revienta, nunca nos nadarán. Competir y aparentar destruye. Basura como tú, nos vamos a destapar. Competir y aparentar destruye. Basura como tú, la vamos a destapar. Tu falta de moral, mintiendo a los demás, manipulando a la gente, consiguiendo tus metas. Tu discurso mentiroso me come orejas. Tu visión, tu verdad, nunca nos la darás. Competir y aparentar destruye. Basura como tú, la vamos a destapar. Competir y aparentar destruye. Basura como tú, la vamos a destapar. Competir y aparentar destruye. Basura como tú, la vamos a destapar. Bueno, pues ahí vamos dejando a esta banda, a estos chicos Graveyard Kids, desde Madrid. Y bueno, vamos a ir ahora con otra cosita. Os comento, bueno, lo que venimos anunciando, que hoy hablaremos largo y tendido del Festi Lo Espíritu Continúa. El próximo viernes se celebra en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, la tercera edición de este festival dedicado al hardcore punk. Y pasarán un montón de bandas. Luego hablaremos con Robert de todas estas historias y escucharemos a los grupos participantes. Mientras tanto, vamos a ir con un temita, venga, de Sputnik Veneno, de la banda malagueña, y ese fantástico futuro programado, un álbum fantástico, buenísimo, ¿no? Que nos encanta y hemos escuchado por aquí a menudo. Vamos a ir con esto que se titula Navajazos in the Night. Queda eso, Sputnik Veneno, desde Málaga, con ese fantástico futuro programado, un álbum genial. Ya tenemos ganas de saber cómo será el próximo trabajo de esta banda, porque de verdad que han dejado el listón bastante, bastante alto con ese disco. Vamos ahora hasta Valencia, tierras valencianas. Sí, son una banda que se llama Copa Turbo, y van a toda leche, ¿eh? porque tienes un disco con 16 temas espídicos, Never Too Drunk to Drive se titula, que bueno, ya es también una declaración de principios. Y vamos a escuchar unos cuantos temas de Copa Turbo. Pim pam pum. Velocidad. Tenéis, ¿no?, a esta peña de Valencia, de Paterna, creo que son concretamente, a toda pastilla, este punk rock and roll, yo qué sé, pues enseguida te viene a la mente los Zeke, ¿no? Sí, lo que os comentaba, tienen este disco con 16 escupitajos, y bueno, van a tener ahora unos conciertos a la vista interesantes porque van a estar tocando con Furious People, con la banda de Castellón eran, ¿no? Sí, y sí, un par de conciertos tienen con ellos, que además los Furious People creo que andan celebrando sus 15 años ya de caña, ¿no? Así que, bueno... We'll be right back. Bueno, ahí están Copa Turbo. Bueno, decía lo de Furious People, 15 años, no, son 10, ya me parecía como demasiado lo de los 15 años, en cualquier caso están de enhorabuena, ¿no? 10 años ya en la carretera Furious People, y lo que os decía, que esta banda que estamos escuchando por aquí, estarán acompañándoles también un par de conciertos, son Copa Turbo. Bueno, ya iremos escuchando algo más de este trayazo, y mientras tanto vamos con una cosilla que, mira, no sabía yo, ya sabéis que me gusta mucho Quemacoches, la banda de Buenos Aires, de Argentina, y su cantante, Diego Casalves, pues hace cositas, digamos, un poquito en solitario, ¿no? Y bueno, pues tiene algunas cosas grabadas por ahí, ¿no? Él y su guitarra y sus letras y sus canciones. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Perdiendo desde 1989. Se titula esto. Bueno, no es el título de la canción que vamos a escuchar. El título de la canción es Canción para bla bla bla bla. Pues ahí quedaba ese temilla, Diego Casalves, el cantante, la voz de Quemacoches. La verdad es que el tema este, que se ha currado así en solitario él, tiene toda la pinta, ¿no?, de poder ser una canción para Quemacoches, por un poquito por el ritmo, por la letra, ¿no?, y por todo, ¿no? Pues hace cosillas en solitario, ya iremos escuchando e investigando un poquito más, y con la ilusión esa de ver si, a ver, para el año que viene, 2016, pueden venir los Quemacoches a tocar por aquí desde Argentina. Será un poco complicado, pero algo hay por ahí, algo hay por ahí. Y nada, mientras tanto, vamos ahora con Cerebros Exprimidos, la banda de Palma de Mallorca, que bueno, ya tiene sus dos primeros... bueno, no los dos primeros, porque el primero fue un mini LP, lo primero que publicaron, pero sí sus dos primeros álbumes, discos largos, que publicó en su día Munster, ya están reeditados. Primero se reeditó Más Suicidios, que no me salía, y ahora recientemente Bonzomanía, y bueno, pues ya están disponibles, la reedición a cargo de Munster para esta banda, Cerebros Exprimidos. Vamos a escuchar A Punta de Navaja, una canción que nos gusta un montón de su primer, de ese primer disco LP Más Suicidios, aquí sonando Cerebros Exprimidos. Algo falla, vamos a ver. Ahí. Y ahora ya le damos cañita. Bueno, ahí dejamos a Cerebros Exprimidos y eso, decir que los dos discos están reeditados y es una buena noticia para los que, como en mi caso, que no me hice con ellos en su día en vinilo, y bueno, ya se pueden pillar por ahí a través de Munster Records. Y bueno, enseguida estamos con Robert para empezar a charlar acerca del Festi, de Lo Espíritu Continúa, el próximo sábado en Chirvilenea. Mientras tanto, un temita de Volcanics. Volvemos sobre la banda australiana que mañana estarán tocando en Satélite T. Y enseguida estamos con Robert. Transmission, ese titula esto, que da título a este segundo álbum que vienen presentando los australianos. Transmission, don't you leave it on a street. Bueno, señores, ahí estaban The Volcanics mañana a eso de la una del mediodía en Satélite T desde Australia, esta banda cojonuda. Y bueno, que no sé si lo comentaba antes, la entrada vale 5 euros y bueno, eso es una broma, lo de los 5 euros, porque vamos, es que ver a esta banda en directo es impagable, vaya. Si no, bueno, ya lo contaremos el próximo sábado cuando vengamos por aquí. Dejamos a The Volcanics y bueno, entramos en harina con el asunto del festival de Lo Espíritu Continúa, que bueno, supongo que todos los seguidores del hardcore y tal, pues saben de sobra que está inspirado en una canción de Negazione. Vamos a saludar a Robert, ponte los cascos y empezamos a charlar un poquillo. Arratsaldeón. Arratsaldeón, bye. Ahí estás. Bueno, tío, pues encantado de tenerte por aquí para hablar de este festi. Lo Espíritu Continúa. Estaba comentando acerca del nombre del festi, ¿no? Que viene de esa canción de Negazione. Supongo que esto ya, que es la tercera edición, cuando arrancó la cosa, la idea del festi y tal, enseguida te inspiraste, ¿no? En ese tema. Bueno, sí, había que darle un nombre y me pareció un nombre muy válido porque, pues bueno, a pesar de que es una canción con ya más de 3 décadas, pues la escena italiana hardcore en aquella época era de las más activas y militantes. No me refiero a lo musical solo, en cuanto a hacer radios libres, como por ejemplo puede ser Irola, o Ocupando, haciendo fanzines, distribuidoras. Actualmente también hay un montón de bandas. Y eso, pues tras un parón igual entre finales de los 90, principios de los 2000, que no había muchos conciertos de hardcore punk, do it yourself, pues ahora la verdad que hay un montón de bandas y muchas veces comentamos entre organizadores de este tipo de festis que hay casi más organizadores de festis de hardcore que público en general. Pero bueno, somos bastante fieles y nos estamos dispuestos a movernos muchos kilómetros y son conciertos en los que muchas veces no hay mucha gente, pero es lo que nos mola y eso, Lo Espíritu Continúa. Oye, habíamos preparado el tema, ¿no? De Negazione un poco para abrir la charla y tal, así que vamos a darle cañita y que sirva un poco de como presentación para el festi, así que vamos a escucharlo. De acuerdo. Solo Vale, bueno, pues ahí queda eso. Lo espíritu continúa. Y bueno, ya vamos a empezar a charlar un poquillo ya más a fondo sobre el festival, que va a ser el próximo viernes, o sea, sábado día 7, en una semanita, en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, que es la tercera edición. Y Robert, ¿cómo han ido las dos primeras? Porque ha sido, digamos que ha cambiado un poquito la forma de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, pues ha cambiado también por varios factores, pues por ejemplo, uno de ellos es también la dinámica de que decidimos entre todos y todas en Chirvilenea de gestionar las cosas. Y bueno, el primero fue una época en la que andábamos sin luz, el ayuntamiento nos intentaba asfixiar un poco por medio de la luz y el agua, porque no les convenía un desalojo. Y hicimos varias cosas con generadores. Y entonces el primer Lo Espíritu fue con generador, ya habíamos hecho varios, pero alguien cambió la víspera algo en el cuadro de luces y el primer momento, o sea, los dos días, tanto el viernes como el sábado, pues estábamos haciendo la cena a oscuras sin saber si iba a haber concierto porque... Pero bueno, por lo menos que se fueran cenados. Y al final hubo concierto y es como lo de... prepárate para lo peor y espera lo mejor, y estuvo muy bien. El primer día tocaron, el primer grupo que empezó fue El Infierno en Goitibera, que ahora justo lo acaban de dejar, luego tocaron Flysheet y acabó Black Panties Parties, asturianos. Luego el siguiente día tocaron Automatic Scum, joder, ahora no me acuerdo, a ver, Automatic Scum, joder, Lapsus. Lo tendría que mirar, a ver, Automatic Scum. Espérate, porque me parece que ese día estuve yo. Ah, sí. Y tampoco me acuerdo. Has mencionado Automatic Scum y creo que sí les vi. Silly Sally, de Madrid, hardcore melódico, y Sid Hit the Fan, de Miranda de Ebro, que es hardcore melódico también. Y luego el siguiente año, ese año fue a la voluntad, la entrada, porque en aquella época, pues... Se decidió así, la dinámica de organizar conciertos en Chirvilenea era la voluntad. Luego el segundo año, hizo un tiempo de perros, porque claro, es lo que tiene hacerlo en noviembre, pero sí, intentamos hacerlo cuando ya se han acabado las hayas en todos los pueblos. Ajá. Y de todas formas que a la gente no le eche para atrás el tiempo, porque está, o sea, precisamente este año se ha hecho un sábado porque hay metro toda la noche, trenes hay bastantes y está al lado la estación, luego aparte para aparcar hay sitio de sobra y las instalaciones de Chirvilenea, cualquiera que las conozca, pues bueno, son acogedoras, queremos. El segundo año, el primer día tocaron, ya se cobró 6 euros cada día, tres bandas, más que, bueno, decir que en Chirvilenea, ya sea con la voluntad o cobrando entrada, el dinero de... recogido de la entrada es para los grupos, que normalmente hay muchos que cercanos o que están empezando no quieren cobrar, y luego pues se supone que la pasta grande pues se la lleva el que más gastos tenga de más lejos venga. Uh-huh. El primer día tocaron Arrautx Ustelak de Orio, Bechias, lo que era antes Zinc, que justo hoy tocan el último concierto en Madrid, pero van a hacer un proyecto nuevo, mejor, porque ya tocarán el Espíritu 4. No sabía yo esa noticia. Y luego De Capaces, que ya había tocado anteriormente con Guillotina, pero en un festival fuera de los... O sea, en un concierto que no era el Espíritu. De Capaces. Va. Luego eso fue el viernes. El sábado tocaron... iban a tocar Warzone, que tocan este año, pero justo les dejó el batería y tuvieron que cancelar los conciertos. Desde eso ya se han rehecho como banda, han girado dos veces por Japón, en Alemania, donde coincidimos este verano con ellos, tanto en Glowich, en un festival de Alemania del Este, como en Berlín, en un squad que se llama Subversive, que luego hablaremos de él, porque los de Berlín son de ahí. Y luego, se cayó Warzone y a última hora, justo antes de imprimir el cartel, cubrimos con Archak Blues Band y Burning Heads, que la verdad que fue una cosa un poco triste porque es un grupo que representa muy bien, son de Orleans, cerquita de París, y es un grupo que llevan 25 años con la misma formación, que ya lo dice todo. Es un grupo que representa muy bien el espíritu del festival, porque son muy militantes y a pesar de dar ciento y pico conciertos al año, cuando les mandamos un correo a ver si se animaban, contestaron en una hora que sería un orgullo estar ahí. Y buscaron otro concierto a medio camino y vinieron. Y a pesar de que hubo muy poca gente, porque coincidió con la actuación de Cibelios en Santana, que no tiene nada que ver estilísticamente, ajá, pero hubo mucha gente que fue allí, y en Burning Heads pues disfrutamos de un conciertazo, pues unas 60 personas, seguramente que no les saldrían las cuentas venir de... Y según acabó el concierto, además, tienen una furgoneta grande con duchas, muy agradecidos, se montaron en la furgoneta y volvieron allí, pero con la sonrisa en la cara, les dio igual que estuviéramos pocos, se pegaron una sudada del copón, y recuerdo que gente de Chirvilenea, nada hardcoreta, decía que de los mejores grupos que habían pasado y la gente más encantadora. Tocan también un poco de reggae y la verdad que les queremos un montón. Esas son las cosas que te dan fuerzas para seguir montando este tipo de historias, ¿no? Me imagino. Eso es, sí, una porque... Banda, ¿no? Porque es un grupo que incluso, si no me equivoco, ha grabado discos con el sello Epitaph y... Así es. Actualmente son se lo producen ellos, tienen yo creo que más de 10 discos. Por ejemplo, el último, el que presentaban cuando tocaron en Chirvilenea, es doble. Y uno de ellos es reggae y el otro es hardcore. Es un grupo que les ves que disfrutan con lo que hacen, y muchos de sus miembros seguramente que tengan ya 50 años. Ajá. Y la verdad que, o sea, nos dejaron a todos... A mí desde ese día me gusta más Burning Heads. Personalmente, una banda me gusta musicalmente... pero claro, me gusta mucho más y me gustan las letras, pero no me vale solo con las letras. La luego que prediquen ellos, claro. Y una gente maravillosa, vamos. Yo creo que en Chirvil dejaron a todo el mundo boquiabierto se les ve felices con lo que hacen. Joder, pues bueno, de eso se trata. Pues fíjate, pues un tanto a favor, ¿no?, del Festi también, haber traído a esa banda el año pasado. Y bueno, ya pasando un poquito a lo que es este año... que se ha concentrado todo en un día. Coméntanos un poquillo. Pues sí, la historia es que, claro, en noviembre ya los metros no hay todos los viernes, y algún año, a pesar de que intentamos romper un poco con la fama de los centros sociales y Gasteches de que los conciertos empiezan tarde, pues el viernes, claro, acaban antes los metros, y había alguna vez que se ha retrasado un pelín y hay gente que se ha tenido que perder el final de alguna banda. Entonces, aparte que como creemos que es como más atrayente para gente que está un poco más lejos, porque otros años ha comentado alguien, joder, es que yo sí tocaría este grupo y este ese día, y entonces al meterlos todos juntos, pues eso, es un poquito más fácil, entre comillas, porque luego hablaremos de lo que supone organizar un tinglao, claro, de estos, pero pues bueno, que lo queríamos poner un poquito más fácil para el público, para que no tenga excusas. Vale, bueno, pues eso será el sábado que viene a partir de las 7. De las 7 y media, sí. 7 y media. Que bueno, al final, ¿cuántos grupos son? Pues bueno, se ha caído Jarrera. Entre 11 grupos, pues era más que lógico que hubiera alguna baja. Esperemos que sea la única. El caso es que el guitarra de Jarrera deja la banda y bueno, pues todavía no saben si van a seguir como Jarrera o cambiarán, y nada, no van a tocar. Entonces, pues quedan 10 bandas, las más novatas, o bueno, al final, lo que comentaba antes de que organizarlo es un poco batiburrillo, porque hay miembros de bandas que tocan en dos, pero algunos no es el mismo instrumento, luego algunos tienen distri, algunos llevan el sonido... Warson y Swatch tocan al día siguiente al mediodía en Puchuzulo, en Zarauz. Blowfuss tiene que volver a Cataluña, pero bueno, pues ahí andamos. Está costando decidir el grupo final. Coordinando, ¿no? Eso sí, no vamos a desvelar el orden para que la gente que se haga la idea de que solo va a ver a Blowfuss o a Warson o a quien sea, pues tenga que ver también a las bandas locales, que Blowfuss y Warson alguna vez empezaron así también. Y eso, suponemos que vendrán distris y las, como entre los dos escenarios, y parece ser, bueno, eso, recordar que hay evento en Facebook, estas cosas son un poco orientativas, pero nunca te puedes fiar, de momento pone que va a haber 126 asistentes, Y entonces eso, lo de las distris, pues intentaremos ubicarlo a la entrada, en el portal de acceso a la primera planta, para y con un horario limitado para que no se tengan por qué perder todo el festival. Porque recordar que las bandas, muchas de ellas también traen material, entonces, claro, aunque en Chirivilenea caben 400 personas, pero con escenario y todo, pues estar un poco cómodos. Las distris, pues eso, que estarán, supongo que de 8 a 10 o así, para que luego puedan ver un poco el festival. Ajá, bueno, se va a presentar también el nuevo número de Suyiroa, del fanzine de Hardcore. Ajá. ¿No? También. Sí, de hecho, en la entrada pues habrá opción de entrada más fanzine, o sea, lo que valga el fanzine o sin ello, y pondremos las portadas de todos los Suyiroas, que ya son un montón, y gran curro, bueno, Opagochon y claro, Tabesteo. Sí, sí, sí. Que sabemos que lo difícil que es vender un fanzine, y más si es de hardcore y en euskera, que deja de ser claro, curioso, sí, pero gran fanzine y gran labor. Ahí sigue al pie del cañón y su Suyiroa. Sí, al hilo de esto, eso ya se me olvidaba, en la primera edición fue también hubo documentales sobre hardcore en Sudamérica, en Italia, en Estados Unidos, y también fue como una especie de homenaje al Chori, cantante de Tay Warning, que ajá, pues eso, lleva toda la vida dibujando altruistamente para medio planeta y con la espalda ya medio partida de tanto dibujar, y pues se merecía una cosa como esa. Le hicimos algún pequeño regalo, y en esta edición pues es también un poco a Lee Suyiroa. El año pasado hubo una exposición de fanzines de hardcore ochentero, y eso, intentamos que aparte de festival pues tenga un puntillo extra, ¿no? Oye, cuando o sea, bueno, tú estás aquí un poquillo como responsable, ¿no? Pero supongo que te acompaña más gente en la organización de esta historia. Sí, sí, bueno, yo soy el que surgió, el que tuvo la inquietud y surgió la idea, que es esto, la verdad es que no es que haya sido nunca un pueblo hardcoreta, y estamos un poco con la herencia de Escorbuto y Pun Antidestructivo, bueno, y ahora las nuevas generaciones reggaetón y cosas de esas. Pero bueno, de la misma forma que otros miembros de Chirivilenea o gente ajena o cercana a Chirivilenea han venido con otra inquietud de otras jornadas o festivales que ya van por más ediciones también. Por ejemplo, el fin de semana pasado, dentro del tercer aniversario de Chirivilenea, pues hubo unas jornadas súper exitosas de Mundo Imaginario. Uh-huh. Y se petó de mozas. Había chicas de Zaragoza, de Barcelona. El sábado comimos 160 personas. La planta de arriba, todo lleno de cursillos, performance y a tope. Y eso, pues que andamos a mil movidas, pero bueno, igual alguno, o el Fab Foto, por ejemplo, también ya es la segunda edición que acaba de ser, y esto normalmente surge por alguien de Chirivilenea que tiene una inquietud, y claro, luego lógicamente le ayuda a gente a hacer turnos, porque recordar eso, que un concierto, pues a nosotros nos supone unos gastos mínimos, y luego curro, pues por ejemplo para este sábado pues necesitas igual 10 personas de turno en la barra, más luego pues cenas, limpieza, luego también todo el pre, pega carteles, muévelo en las redes, y claro, pues estamos más gente, de la misma forma que yo hago turnos en otras cosas, o sea, claro. Y desde aquí quiero animar que si alguien tiene interés alguna vez en hacer algún turno de lo que sea en Chirivilenea, pues que mande un correo a culturgune@gmail.com, uh-huh, o simplemente que ponga Chirivilenea en el buscador y en el blog vendrá cómo contactar con nosotros. Oye, ¿cómo te empiezas a rular la cabeza diciendo, bueno, vamos a ver a qué bandas traemos este año, ¿no? Porque eso también me imagino que... Pues bueno, este año es que también se iban acumulando, porque por ejemplo el año pasado, como comentaba antes, estuve a punto de tocar Warzone. Sí, bueno, entonces eso ya lo tenías claro, que es que... Eso, el que se queda un poco en la reserva, pues como que tiene que se lo debe, ¿no? Blowfuse ya hemos hablado alguna vez y ha estado achuchado, les hemos tenido que buscar otro concierto en Bomborenea de camino... Y eso, por ejemplo, Control de Plagas, pues pasó un poco parecido. El año pasado, en finales de agosto, septiembre, cuando se empezaba a gestar todo, pues hablamos y con Javi, justo estaba pendiente de una operación de tobillo, que decíamos que era una putadilla, que pues igual después de hacer el cartel, que no, y dijimos, va, mejor lo esperamos para el año siguiente, y la verdad que acertamos, porque justo coincidió la operación. Luego, pues, Chori ahora anda en Take Warning, y también es como, pues bueno, el primero fue homenaje y un poco liada. Incluso yo he empezado ahora también en El Rookie Yaona con el bajo, y la excusa era, hemos ensayado 8 días en 2 locales diferentes, el cantante todavía no está muy claro quién va a cantar, o sea, bueno, de momento está de parche uno de las guitarras, y esto, versiones así de clásicos, como mucho una propia, tocaremos, y la historia es eso, pues que al final... pues hay, Sin y San era una oportunidad también que volvían, y pues bueno, va sumando, y como que quedan otros en el tintero, ¿no? Pero el año que viene esperemos que haya otra edición, y entonces eso, y afortunadamente últimamente hay un montón de bandas. Y bueno, ya comentando también que, pues si este, dependerá cómo salga un poco este, pero que ahí tenemos idea de finales de enero o principios de febrero hacer un Espíritu Continua especial Nescac, porque pues pues hace 20 o 30 años pues no había muchas mozas en los conciertos, y ahora hay un montón, e incluso forman un montón de bandas, muchas de ellas completamente formadas por mujeres. Ajá. Y hay otras que no, pero pues igual la mujer es la que lleva un poco la batuta, por ejemplo el caso de Om, que tocó en el primer concierto que organizamos en Udondo para preparar las instalaciones de Chirvilenea, tocaron On y Cherry Boppers. Y Cherry Boppers ya tocó en Chirvilenea en el segundo aniversario, y On, por una cosa o por otra, no ha podido. Ajá. Entonces, pues estamos barajando nombres que todavía no hemos hablado con algún grupo por encima, pero bueno, On, Potters, Etaclitors... Ahí está la idea, ¿no? Eso es, Penadas por la Ley, en Demaño estaría bien, que la han dejado, pero bueno, yo creo que una cosa de esas, y la idea 6 o 7 bandas también, y... Ajá. Y eso. Ah, pues puede ser muy interesante, pero eso ya de cara al año que viene. Oye, como estamos hablando y hablando, igual antes de que se nos vaya escapando el tiempo, vamos a ir escuchando alguna cosilla. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por qué banda? Igual me había pensado yo Sin y San, por ser quizás los veteranos, ¿no? Los más... Sí, de hecho, más o menos he estado haciendo la carpeta antes un poco rápido, y por ejemplo la de Blowflux Strobels, que es Problemas, que nunca se van. Van un poco la mayoría con la onda de Sin y San, no poder, o sea, de con problemas. Y bueno, sin más, pues esa, Sin y San va perfecto. Vale, ¿y el tema? Sin y San. Vale, que sería la primera. Vale. Que bueno, de esta banda, ¿qué podemos comentar? Porque son veteranos que han estado ahí, digamos, en stand-by, ¿se puede decir? O... Sí, yo creo que lo dejaron una temporada larga, pero bueno, en su día, bueno, sacaron una maqueta, un single y un CD. El CD fue más a prisa a componer temas. Llegaron a tocar incluso, no recuerdo bien si con Barry Legion o Bad Brains en Anoeta. Y después de una temporada que la han dejado, llevan ya año y pico tocando. Yo les he tenido oportunidad de ver, y la verdad que muy bien. Están en forma, ¿no? Sí. Y vale. Es Javi Destruye, el cantante es Javi, el que hacía el mítico fanzine Destruye, que luego creó Basati Disca. Ajá. Que empezó con el disco de Rip, de Babies. Sí, bueno, hay historia ahí detrás, vale, ¿verdad? Vale. Sí, vale, venga, pues vamos con Sin y San. Oh, Bueno, pues ahí quedaba Nessín y San, una de las bandas que van a participar en la tercera edición de Lo Espíritu Continúa, este festival dedicado al hardcore punk, el próximo sábado en Chirvilenea, en el Gasteche de Sestao, tercer, que ha cumplido 3 añitos. Ya nos has contado que hay movimiento, que hay cositas y que hay gente en acción, digamos, ¿no? Uh-huh. La entrada son para el festi son 6 euros. 6 euros, que va para las bandas y, bueno, la mayoría no vamos a cobrar, pues teniendo en cuenta los gastos de los que vienen más lejos. Uh-huh. Que, bueno, claro, me imagino que eso también es algo que a la hora de confeccionar el cartel... Hay claro, que... claro. Sí, intenta buscarle un poco, por lo menos, tanto nosotros como los grupos nos la jugamos todos un poco, ¿no? Cada uno intentas pues hacer el cartel un poco atractivo, pero que pensando que los grupos no palmen pasta. Uh-huh. Está muy bien, ¿no? La idea de los dos, los dos escenarios y tal, para que la cosa sea ágil. Uh-huh. Lógicamente, porque son muchas bandas y bueno, luego el tema del sonido y eso también. Bueno, ha dado algún quebradero de cabeza y eso, pero bueno, vamos sobreviviendo. Bueno, recordar que sí, son muchas bandas, pero la banda que más repertorio tocará, bueno, es que muchas no tenemos más, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos ensayado 8 días en 2 locales de ensayo diferente, pero bueno, es hardcore punk, lo importante es expresarse. Y tenemos muy claro cómo empezó todo esto y lo importante es actitud. Entonces, pues bueno, es un poco locura lo de los dos escenarios, pero eso, recordar que muchas bandas van a tocar 30, 40 minutos y la que más una hora o así. Pero bueno, luego cuando acabe el concierto, la gente que quiera quedarse más, pues pondremos música del palo y eso, pues hasta que la gente y los turnos de la autogestión aguanten, que ahí no molestamos a nadie. Hay un pequeño apunte: Chirvilenea más que Gasteche, nosotros preferimos Chirvilenea secas. Yo, por ejemplo, creo que igual tiene más que ver últimamente con Oyuca, aquí de Recalde, digo, porque en los últimos asambleas y ausolanes, que ahora hemos entrado en una dinámica que en una semana es asamblea y otra ausolan, es el 90% son mozas. Entonces, y Gasteches, pues la media edad es 40 años. Entonces, pues nada, sin más. Eso es un apunte, ¿no? ¿Qué pasa con la gente joven? Pues sí, es un poco de crítica que nos estarán en las lonjas con el WhatsApp, pero bueno, nosotros nos sentimos jóvenes, pero que también es el único sitio del mundo en Euskal Herria que los centros sociales ocupados o autogestionados tienen como en el nombre como franja de edad, ¿no? Y parece que te cierras a... Ajá, ya, es curioso, sí, bueno... Y entonces habría que tomar ejemplo como tú que has estado por ahí, ¿no? Por Europa me refiero, viajando y conociendo algunos centros sociales y tal, ¿es algo que sucede en otros lugares? ¿Que no, la gente se queda vieja, la gente de...? Ah, bueno, sí, bueno, eso lo vemos en nuestro entorno también, pero bueno, los Gasteches tienen fecha de caducidad porque, bueno, la gente se hace mayor y unos por el fútbol, por la familia o lo que sea, pues van cambiando de hábitos. Me refiero si por yo qué sé, antes has comentado que estuviste en Berlín o por ahí, ¿no? Sí, bueno, este verano sí he estado en Berlín. Que igual has visitado algún centro social o algún tal. Varios, sí. Me refiero si la gente allí, hay gente joven involucrada en este tipo de movidas o también... Sí, pero hay gente, Berlín encima es una ciudad muy curiosa porque hay mucha gente, yo siempre comento que es donde más punks... mayores veo, de hecho el último día que estuvimos pinchaba un punk con cresta de 67 años y en el festival que estuvimos en Alemania del Este había de 50 para arriba, había muchísima gente y pero punk político y militante, nada que ver con el punk de postal del Reino Unido. Ajá. Bueno, que no quiero decir con esto que no haya en el Reino Unido bandas políticas. Ajá, y... sí, vale. Oh, bueno, pues interesante. Y aquí en, no sé, ¿has visto la reacción de la gente en las 2 ediciones anteriores? No sé, ¿qué se espera para esta edición? Pues bueno, la verdad que las bandas han quedado siempre encantadas. Algunos de los miembros de otras ediciones igual vienen de público en estas. Sabemos que la gente esto es un hobby, algo que nos sale de dentro, que nadie se quiere hacer millonario con ello, ni mucho menos. Y entonces no todo es el cochino dinero y la gente se ha ido todo el mundo encantado, tanto público como bandas. Y este año pues esperemos que sea igual. Vale. Bueno, vamos a escuchar a un grupillo más. ¿Por dónde seguimos, Robert? Pues igual Blowfuse es como el grupo que más parece que tirón tiene. Se van, son muy jóvenes, se van ahora en 2016 de gira. Y he escogido la de Troubles, que bueno, el estribillo dice un poco que nunca sea los problemas que nunca se alejan. Y va un poco también en el espíritu del festival, porque pues eso, nos crecen los enanos, que cuando no te falla la luz de la barra, pues, pero bueno, venía en el guión. ¿Y esta banda tiene 3 discos publicados? Pues ¿O son dos? Ahora la verdad sí, creo que 3, pero anteriormente tenía otra banda, Good Farce, que editaron otros 2 también. Vale, volvamos a darle a Blowfuse. Bueno, pues ahí queda eso, Blowfuse, una de las bandas que también van a estar en el festival, en Lo Espíritu Continúa. Y bueno, hay un grupo que viene de Berlín. Coméntanos algo de esta peña. Son Swatch, pues son gente activa en uno de los centros sociales en el que estuvimos, Subversip. Y justo el día ese, bueno, acabábamos de ver a Warzone en el Festival de Alemania del Este y llevábamos 2 horas en Berlín y nos encontramos con ellos por la calle. Ya sabíamos, nos habían dicho el día anterior que tocaban en el centro social con Swatch, y el caso es que cuando a Warzone les comentamos la posibilidad de tocar en el festival, dijeron que el problema era que el bajista estaba con Swatch de gira por todo el estado. De hecho, al día siguiente tocar en Chirville, tocan en Zarautz, como he dicho antes, al mediodía, pero luego tocan al día siguiente en Barcelona. Ajá. O sea que si tocaba Warzone, tenía que tocar Swatch. Nosotros encantados, porque siempre nos mola por lo menos que haya alguna banda de fuera. Vale, vamos a escucharles. La canción se titula Berlín, que es de donde son ellos. Ajá, ahí va eso. No one go. Lass das Team, lass das Bett. Trotz die Leute mich kaum kennen. Immer raus, immer was los, immer ist alles dort. Lächel hier, lächel dort. An nächsten Ort, immer unterwegs, kommt nie woan. Blut erfasst, Geld verbracht, nervig. Aber ich kann es nicht lassen. Nervig, aber ich kann es nicht lassen. Nachtaktiv, und am Tag werden, treffen die Leute, die mich kaum kennen. immer raus, immer was los, immer ist alles so groß. Lächeln hier, ein Lächeln dort, da geht's fort, an nächsten Ort. Immer unterwegs, kommt wie voran, gut erbrachen, Geld verbrachen. Blut mit erfassen, Geld verbrachen, aber ich kann es nicht lassen. Komm in die Ruhe! Belassen es nur 5 Uhr. Blut ist erbrachen, Geld verbrachen, aber ich kann es nicht lassen. Komm in die Ruhe! Belassen es nur 5 Uhr. Wenn es hell wird, geht's nach Hause. Schlaf, Pause. Schlaf, Pause! Immer fertig sein, von der letzten Nacht. Mit Leuten, die ich kaum kenn, viel gelacht. Wenn es hell wird, geht's nach Hause. Schlaf, Pause. Schlaf, Pause! Immer fertig sein, von der letzten Nacht. Mit Leuten, die ich kaum kenn, viel gelacht. Wenn es hell wird, geht's nach Hause. Schlaf, Pause. Schlaf, Pause! Immer fertig sein, von der letzten Nacht. Mit Leuten, die ich kaum kenn, viel gelacht. Immer fertig sein, vor der letzten Nacht. Fertig sein, letzte Nacht. Fertig Nacht. Fertig Nacht. Vale, pues ahí queda eso, la banda, la única banda internacional, digamos, ¿no?, del Festi, Swatch. Bueno, eso depende también cómo se mire, porque hay grupos catalanes. Ah, bueno, vale, sí, sí. Bueno, en este caso que vienen de Berlín, ¿no? Vale. En este caso. Vale, más bandas que van a participar. ¿Algún grupo que que tenías en mente y al final no ha podido ser? Así, joder, pues la verdad que, por ejemplo, Nek es político de Charrascore, como digo yo, porque la verdad que Charrasca es una factoría de grupos de hardcore, como pudo ser Claudio Andoain en los 80, pues después de verle las últimas veces es la bomba, pero bueno, y alguno más también que hay por ahí, pero que eso, que como comentaba antes, alguno tiene que quedar para otros años. Esperemos que la nueva banda que hagan Bechias y que, por ejemplo, Die Wagen. Es un grupo que miembros de ellos es la tercera, han tocado en los tres festivales, porque en el primero tocaron con Automatic Skun, en el segundo con Criminal y ahora con Die Wagen. Y alguno de ellos ya anda en otro grupo también que pudimos ver en Isarbelch hace poco, o sea que fácil que estén en la cuarta. Ah, vale, pues ya que les has mencionado, vamos a escucharle qué tienen grabado ellos. Pues bueno, de momento creo que solo un Bandcamp con 4 canciones y eso, o sea que es de descarga gratuita y lo tenéis al alcance de la mano cualquiera con internet. Ajá, venga, pues vamos a escuchar El Círculo, se titula ese tema. Cantan en castellano. Sí, en sus anteriores bandas cantaban en inglés, pero ahora ya se han pasado. Vale, pues así suenan. We'll be right back. Bueno, ahí quedaba eso, Die Wagen. Y bueno, nos quedan más bandas por ahí, ¿no? Porque al final hemos dicho que son 10 grupos, 9. Eso es, eso es. Vale, ¿con cuál podemos escuchar a continuación? Pues bueno, otro grupo que está teniendo bastante repercusión internacional, pues les editan los discos en Japón, en Estados Unidos, países por los que han girado varias veces, por Europa un montón. Son de Zaragoza, Warzone, antiguos Insomnio, de los que llevaste una cami. Efectivamente. Y ahora encima pues empezaron cantando, bueno, en Insomnio cantaban en castellano, en Warzone en inglés, y cuando en el Festival de Alemania nos quedamos sorprendidos porque las nuevas de Warzone, uh-huh, cuyo disco van a presentar, es en castellano. Ajá, sí, ya llevan... Ya tienen al menos la última vez que les vi ya que tocaron, o sea, interpretaron un par de temas en castellano. Y hace poquito poníamos por aquí, yo creo que fue el sábado pasado, que pusimos una versión que han grabado de Amaral, aunque sí, pueda sí ser sorprendente, pero con una intensidad y una... Vamos, que no sé, a mí me encanta, vaya. Sí, de hecho, no es que sea un grupo igual, muy hardcore, si no, se no mueven así en los círculos, no. Es como... Ellos dicen punk rock, pero eso, con que saben crear muchas atmósferas y es como un punk muy elaborado que... pues eso, que entra perfectamente en el espíritu del festival. Además, desde el principio han sido todo facilidades. Agradecer a todas las bandas también el esfuerzo que hacen. El problema es que nadie quiere acabar. Ya veremos cómo lo solucionamos. Sí, pero habrá bueno que hacer un sorteo o algo. Pero bueno. Además, Warzone, que por lo que comentabas, que han estado recientemente por Japón, algo que bueno... cualquiera no puede presumir de eso, porque vaya, hacer una gira además bastante maja que han hecho por allí, pues supongo que tendrán muchas cosas interesantes que contar, que no sé, voy a intentar a ver si se podrían acercar por aquí el sábado que viene, y estuvieron por aquí la temporada pasada, uh-huh, y bueno, ya si se puede bien y si no, pues nada, pero sería interesante que nos contaran las aventuras japonesas. Bueno, al hilo lo que dices, tampoco, o sea, la gente, hoy no es tan difícil girar de cuando empezó todo esto, gracias a internet, que hoy cualquiera, por ejemplo, hay grupos de Zaragoza que han hecho giras por Indonesia con apenas una maqueta grabada. Hoy es fácil conseguir contactos. Ajá. Y claro, igual, o sea, tienes que invertir un poco de tu dinero, pero es relativamente fácil lo de girar. La gente se pone puertas y con el creértelo tú y con la autogestión y pues con internet como medio... pues la verdad que no es tan complicado organizar esas cosas. Bueno, tenemos por aquí un tema de Warzone, que es Feel the Darkness, ¿no? Uh-huh. Que ha seleccionado, pues vamos a escucharlo desde Zaragoza. We'll be right back. Vale, bueno, ahí queda el temita de Warsong. Y nada, pues el próximo sábado toda la peña, toda la gente que le molan estos sonidos de hardcore, de punk, pues tiene esta cita en Chirvilenea, en el... ¿Has dicho que Gasteche? No. Sí. Nosotros decimos en todo caso Culturgune o así. Bueno. En Sestao. Bueno, ya que nos vamos acostumbrando. Que sí, bueno, me imagino que esto es algo que todo el mundo lo tiene como interiorizado, ¿no? Uh-huh. Lo de Gasteche. Sí, Gasteche. Es así. Pero bueno, en cualquier caso, un sitio súper acogedor, ¿no? Bueno, los grupos están encantados porque pues tiene buena acústica, es fácil para descargar. Bueno, es que incluso se hizo una rampa que era también pensando en los minusválidos, se cambió el baño de minusválidos. Intentamos que haya también pinchos, o sea, sitio para aparcar, los baños pues son, o sea, siempre están con papel higiénico, más o menos limpios, eso lo agradecen mucho importante, las mozas. Importante. Y eso, intentamos pues sacar alguna vez pinchos y eso a veces no nos da la vida y no llegamos. Si recordamos que el que sea fumador que lleve previsiones, porque no es fácil comprar tabaco por esa zona a esas horas, bueno, hasta las 10 o así sí. Y eso, los grupos la verdad que están todos maravillados y así lo refleja el libro de visitas, a pesar de que alguno económicamente pues no le haya salido muy fluido. ¿Formas de llegar a Sestao? Pues bueno, si vais en metro tenéis dos opciones. Podéis bajar en Sestao Urbinaga y pasar a la General, a la famosa carretera desde Santurce a Bilbao. Y esa es la Escuela de Aprendices de Altos Hornos, un poco antes de pasar el horno alto, el que queda. También otra opción es bajarse en el metro en Sestao, salir por la salida de Camino Chiquito, que sales a la Cuesta de la Iberia, bajar hasta el primer cruce, que es la carretera de Santurce a Bilbo, uh-huh, y tirar hacia la derecha, pasar el horno y luego ya bajar. Otra opción también, el bus deja encima. Recordar que Chirvilenea es por la parte de abajo, las tres plantas de abajo. Y luego también, pues eso, el que vaya con vehículo propio, pues al lado de la estación de Urbinaga, de tren, que esa es otra opción. Es la... En transporte público es la que más cerca deja, en el tren de Renfe, en la línea de Bilbao Santurchi, bajarse en Sestao Urbinaga y seguir paralelo a las vías y te topas con Chirvilenea. El que vaya en vehículo hay sitio de sobra para aparcar, así que ni otro bolo, ni mal tiempo, ni nada. Sí, bueno, por cierto, ¿qué dicen las previsiones del tiempo? Pues hombre, con la racha que llevamos ahora seguro que nieva o algo, pero sí, bueno, es que... Está haciendo demasiado bueno igual, no, pero bueno, en cualquier caso nadie se va a mojar allí dentro. Eso es. Porque... Y los grupos tienen ducha de agua caliente detrás del escenario, cosa que valoran mucho, que nos comentan grupos que llevan 25 años girando, como Flitter... Pues y que han girado por Europa, que en muchas salas que han estado no tenían eso, entonces lo agradecen. Ah, fíjate, es un detalle a tener en cuenta también. Vamos a escuchar a alguna banda más de las que nos queda por oír, que nos queda por ahí, que nos queda Radio pues, Caoso, no sé qué. Sí, por ejemplo, bueno, lo que quieras, sí. Radio Caoso, que pensaba yo que la banda se había disuelto o algo, porque no tenía noticias de ellos desde hace mogollón, y ahí están. Sí, por lo visto, bueno, en la información de que venía en el blog y en el Facebook, así un pequeño comentario de cada banda, luego hablando con Asier, que también es el batería en el Rookie Yauna, que al final no es que al cantante antes se le haya unido una chica, ahora canta una chica también y otro chico, que no es el cantante de antes. Uh-huh. Y pues bueno, tienen dos CDs y eso. Vale, vamos a escuchar el temita, que creo que es Radio Caos el tema que uh-huh les da nombre. Bueno, pues ahí quedaban Radio Caoso, también presentes en el Festi, en Lo Espíritu Continúa, en Chirvilenea, el próximo sábado, día 7. ¿Qué nos queda por ahí? Nos quedan Control de Plagas, ¿no? Así es. Bueno, Control de Plagas tiene pues gente que ha estado también en otras bandas, como en Vertical Smile o que están, y en Cordura. Y hace poco tuvieron cambio de bajista, pero ya les hemos visto con la nueva formación y tienen un directazo. Vale, tenemos por aquí también algún temilla seleccionado. ¿Qué tienen grabado ellos? Pues creo que un split solo con Guillotina y luego un CD. Que como no, el CD, portada del Chori, como pues de alguna otra banda, en el caso de Bajo Presión y eso. Venga, luego hablaremos de él cuando digamos nuestra rendición. Es el tema que tenemos por aquí de sí con... La letra va también un poco ahí, tiene alguna frase que encaja bien también con la filosofía del festival. Que bueno, así ahora se me ocurre preguntarte qué va a predominar en cuanto a idioma en el festival. El inglés quizás, pues, más que el ahora que lo dices no me había fijado, pero pues por ejemplo Blowfuse, iba a decir Warzone, pero no, porque bueno, tocarán en inglés, sí. Algunas, pero las nuevas son en castellano. Swatch cantan en inglés y no sé si tienen alguna en alemán. Sinisan Bajo Presión en euskera, alguna poquita igual en herderas. Uh-huh. Take Warning en inglés. Jarrera, que no va a poder tocar, ya nos da pena, pero bueno, suponemos que en el nuevo proyecto ya tocarán otro año. Cantan en castellano y en euskera. Control de Plagas en castellano, Radio Caoso castellano, euskera, y creo que hay una que tiene así pues varias frases en varios idiomas, incluso en francés. Ah, curioso. Diego Hagen en castellano, Ruki Yauna, como son versiones de clásicos, pues de Death Kennedy es Gorilla, bueno, la de Gorilla igual al final nada, Adolescence y así, pues en inglés. Bueno, la de Death Kennedy se está cambiada la letra, como la toca la orquesta, y está cantada en castellano. Luego una propia que será en euskera, que es lo único que nos ha dado tiempo, que andamos muy justos de ensayos. Pues la idea era empezar, o sea, de tocar, fue empezar con la de Lo Espíritu Continúa. Y nos ha pillado un poco el toro, porque andamos todos en mil movidas, pero bueno, ya caerá. Y pues eso, ya te digo, de lo que más domina, pues igual, bueno, la verdad que hay un poco de todo, ¿no? Euskera, bien, castellano, ¿no? E inglés. Vale, pues Control de Plagas, en este caso en castellano, nuestra rendición. Se acepta nuestra derrota antes de empezar. Siento que esta vez alcanzaremos la meta final. No es algo imposible si actuamos con valor. Tampoco es tan difícil. En el Bandcamp está para descargar también, que va. Pues no lo sé, a ver si le mando un correo. Sin contemplación, no es algo imposible. Vale, bueno, esos eran Control de Plagas. También van a estar Take Warning. Take Warning, bueno, es el grupo de Chori, el dibujante que comentaba antes, que si alguien quiere ver sus obras de arte, pues que pinche A Mal Tiempo o Buena Arcada. Y pues tienen ya Bandcamp de hace tiempo. El Bandcamp, algunas canciones las grabo con otra formación. Bueno, Chori es el alma mater. Y la verdad que alguna vez que he estado ensayando con él, es sorprendente, es como el hombre de orquesta, lo tiene todo ahí controlado. Va a ser su segundo concierto, por cierto. Eso es, iban a debutar, no, pasa un poco como con Erruki y Aona, íbamos a debutar ahí pues con prisa y pues ensayos a la carrera, y como lo tenían también muy complicado para ensayar, pues hace poco tocaron en la chonda del colectivo antimilitarista Kakicha, que en Basauri, con más bandas, y fue como un poco, ya que no podemos ensayar, pues bueno, ensayamos en directo entre colegas, y yo lo estuve viendo y la verdad que nos sorprendió mucho. Y bueno, la verdad que tenemos muy buena relación. De hecho, bueno, fue idea de Chori, yo también lo andaba maquinando, de hacer una camiseta un poco conmemorativa de los todas las bandas que han tocado en los 3 años, que son, bueno, iban a ser 23, ahora al no tocar Jarrera, pero de cualquier forma, por su Jarrera, actitud, pues aparecerá también. La pantalla está hecha de serigrafía, hemos pedido las camisetas, todavía no nos han llegado, y la semana que viene va a ser una semana loca, porque, pero bueno, de momento solo vamos a hacer 50, la pantalla está ahí. Llegarán, ¿no? Y encima seguramente que las haga Chori, él ha hecho el dibujo, y bueno, serán negras, con 2 impresiones, y anda todos los martes en el cursillo de serigrafía, que si alguien quiere también puede acudir. Los lunes también en Chirvilenea tenemos oficinas sobre ayudas sociales y RGI de 5:30 a 7:30. Los jueves asesoramiento informático, y bueno, de lunes a viernes a la tienda gratis de ropa, está abierta todo el día, y el Chiquiune. Bueno, está, intentamos no ser solo una sala de conciertos. Ahí, que quede ahí el dato, ¿no? De todas las actividades y de todas las historietas que se llevan a cabo en Chirvil, ¿no? Vamos a escuchar a Take Warning. Bueno, aparte de Chori también está 2 miembros de Bajo Presión, que también, no sé, como comentaba antes, hay gente que toca en varias bandas. Bajista y guitarra. Mapple y Ander, eso es. Y a la batería está Miki, que toca en Nasty de Plasti y en proyectos varios. Vale, pues vamos a escuchar ese temilla. Se titula Turn on a Smile. Ey, esos eran Take Warning. Así de acelerado suena esta banda, que será su segundo concierto en el Festi. Y bueno, vamos a. Creo que nos quedan un par de grupillos. Un par de grupillos nos quedan de escuchar para este Festi en Chirvil. Así es. Que bueno, que nos queda Bajo Presión. Eso es Bajo Presión, que son pues de Charrascore, como comentaba antes. Ya tienen una trayectoria más dilatada, son de los más veteranos del festival, bueno, salvo Sinisan y Warzone y así. Andan a 100% en Charrasca, siempre que les vemos están ahí militando, y pues una gente muy majetona también, y eso, como comentaba, también van a hacer doblete porque algunos tocan en Take Warning. La canción seleccionada es el Carrequín, que pues eso, también representa un poco la onda del festival. Ajá, me habías comentado que era esta que pone pista 2. Creo que sí. Venga, vamos a darle, a ver. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo. Bueno, ya de paso, pues si quieres, estos son Jarrera, que no vayan a tocar, yo creo que se merecen. Ah, vale, venga, pues un pequeño homenaje para ellos. Papá, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que que tenéis que hacer que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como ganado. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Bueno, pues estos eran Jarrera, que, bueno, por desgracia no van a poder tocar, uh-huh. Pero bueno, ahí queda. Esta banda de que no controlo yo mucho... ¿dónde bueno, también ahí puse erróneamente un poco, al final vas atando cosas. Bueno, el cartel también comentar que se hizo a la carrera la víspera del Gasteiz Calling, donde tocaron Dead Kennedys, Spervis, Bad Religion, Strykaia, Blowfuse... un poco porque ya se consiguió cerrar a Blowfuse y la víspera, pues claro, fue como dije, tiene que estar empapelado eso, y lo único que faltaba era el nombre de nuestra banda, que había varias opciones. Ajá. Y dijimos, pues venga, y fue eso, recorta y pega, como pone la vieja escuela. Y no solo se empapeló el Gasteiz Calling, sino que claro, era una buena ocasión para que fueran carteles pues para Zayas, Odupe, Irún, Zaragoza, incluso gente de Spervis también se llevaron para Alemania. Uh-huh. Y eso, ¿no? La verdad que a nivel de difusión, pues curiosamente el programa Bandera Negra de Ramiro Cuay, de Hardcore, pues bueno, el año pasado también le mandamos algún enlace, porque lo que decíamos antes de que las puertas nos las ponemos nosotros, y bueno, alguna vez suena la flauta. Y respondió pues que muy buena idea, que le gustaba la filosofía del festival y que lo van a comentar en el programa y lo van a mover por su Facebook. Y es un punto porque las actividades de Chivilene han tenido mucha repercusión aquí, han salido, bueno, incluso alguna movida puntual así en ETV y en otros medios, sobre todo en medios alternativos. Pero a nivel estatal y en una radio oficial, en Radio 3, pues 3. Es la primera vez que un evento de Chivilenea sale en una radio estatal. O sea, bueno, esperemos que salga. Yo me fío de Ramiro Cuay, incluso le hemos invitado, que sí, ya sabemos que tiene críos, pero bueno, que sitio bien para dormir, como a las bandas que tocaron en otras ediciones, que como algunos de los grupos van a dormir ahí en Chirvil. Pues que donde duermen 20, duermen 30, y que si quieren venir de público, pues que no les va a faltar un sitio para dormir. Normalmente en Chivilenea solo duermen las bandas cuando son de fuera, o también al principio que tuvimos una racha grande de robos, porque claro, para blindar eso es muy vulnerable. Ajá. Pues estuvimos durmiendo a turnos nosotros, ¿no? Pero eso normalmente no se usa para dormir. Bueno, pues son opciones que tiene Chirbil, que bueno, en cualquier sitio tampoco las encuentras, ¿no? De verdad, ¿no? Lo que aguantas antes de las duchas y ese tipo de historias, ¿no? Que bueno, ha sido mucho curro, ¿eh? Que está muy bien. Acabamos de hacer 3 años, pero el primer medio año fue todo currar para preparar todo. Salió mucha mierda, muchos contenedores. Luego, pues bueno, lo de siempre de las asambleas. Claro, hemos estado temporadas sin agua, sin luz, que en invierno es neverenea porque pega ahí al norte. Claro. Y hemos estado, o sea, bueno, con altibajos, como eso venía en el guión, como les pasa a todos los centros sociales. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en una buena dinámica. Vale. ¿Qué nos queda por aquí? Pues queda solo... Bajo presión, que hemos comentado. Vamos a escucharles. Bajo presión. Venga, que, vamos a escuchar a todas las bandas porque... Encima el punto es que las letras, pues igual alguna excepción por ahí, pero todas van muy poco, muy mucho la onda del festival, ¿no? De pues esto, el Carrequín, Together, que cantaba Seven Seconds, pues eso, juntos, y eso, juntos vamos a celebrar esto. Vale, en este caso, pues es el disco, el más reciente de Bajo Presión, que eso se publicó en 2014, el año pasado, el Carrequín, precisamente, y esa es la canción que vamos a escuchar. Bajo Presión, el Carrequín, vale. Pues nada, estamos ya finalizando un poquillo el repaso a todas las bandas. Que nos queda el grupo donde participa, ¿no, Robert? Sí, bueno, a la vejez viruela, entre comillas, porque, bueno, tengo 45 años ya y no, la verdad que no he tocado mucho nunca un instrumento, pero bueno, hoy en día es más fácil también, de, pues eso, por medio de YouTube, Internet. si quieres puedes. Y bueno, esto salió un poco la idea, pues de momento de parche así, empezar un poco con versiones, aunque yo soy partidario de hacer como dos bandas paralelas, una de versiones diciendo de quién son, por supuesto, y luego otra pues con otro nombre, un poco como lo pasó igual el Ejército de Salvación, Drogas Wise, o como hacen No Miss No y Hanson Brothers, que es versiones de Ramones uno y otro, pues y eso, los demás miembros son Asier de Radio Caoso, batería de Santurchi, luego este Valen de Sondica, que también toca en Última Neurona, que engaña un poco el nombre. Y Suspenders, ¿no? Y Suspenders también, que sí, acaban de tocar el fin de semana por Cataluña y en Zaragoza. Y luego a la guitarra también está, bueno, guitarra y de momento cantante, porque, bueno, recordar que hemos ensayado 8 veces en 2 locales diferentes y de momento está Arcais de cantando de parche, que también toca la guitarra, pero bueno, que hay, o sea, seguramente que cante una tercera persona o incluso igual dos, no lo sabemos. Y bueno, Arcaich, que anda en 1000 proyectos, La Gallina Vasca, el periódico satírico, luego toca también en La Orquesta, Feos pero Majos, que lo dejan, y Al Infierno en Goitibera, que lo acaban de dejar, y como anda en 1000 movidas, pues eso, y de él son esos diseños de esa mente tan creativa, pues eso, parodiando un poco a los logos de bandas un poco míticas como Black Flag, Dead Kennedys, Descendants, y eso. El repertorio es, bueno, hemos hecho un bancán en plan coña de, pues eso, crecimos oyendo a Rip y a muchos grupos grabados con mono en un concierto, o sea, en un Wallman en mono en concierto, y esas cintas estuvieron años y luego ya sacaron el EP, y cualquier móvil de hoy graba mucho mejor que cualquier Wallman de antes. Entonces creemos que es como darle una vuelta a la autogestión. De hecho, el Bandcamp está hecho el segundo día de ensayo, o sea, grabadas con el móvil, y pues es otra forma de, bueno, y realmente donde hemos estado ensayando hay posibilidad de grabar algo, lo que pasa que tampoco tiene mucho sentido con lo poco que hemos ensayado, pero bueno, es como una desde el primer día puedes hacer algo, así nació todo, ¿no? Ahí está la actitud, ¿no? El espíritu, claro. Suseukegin, do it yourself, y si quieres, puedes. Ajá. Oye, pues yo creo que es una manera de un poquillo despedir la charla, ¿no? Porque no nos queda nada más. Hemos escuchado todas las bandas, ¿no? Eso es. Incluso hasta la que no va a tocar. Sí, sí, pero bueno, de la misma forma que saldrán en la camiseta, porque sí, bueno, sí, pues oye, pena por ellos también, entonces se merecen estar, que también tengo facilidades. Encima, por ejemplo, Jorge también participaba en esta Baida Gunea, que es un poco como la DDT aquí en Bilbo, y también justo ahora lo dejan, a ver si se anima a cogerlo alguien, como pasó también aquí con Liquiniano. Y nada, pues la que vamos a oír es pues uno de los grupos también míticos de hardcore punk europeo, que llevan 30 años tocando, y es un tema que nos encanta, y eso, que nada, es fácil, no cini, sí, sí. Vale, pues con esto igual nos despedimos ya. Es que Ricasco ha sido, bueno, que al final, hostia, había mucho que contar y mucho que escuchar, y nada, pues que todo salga, que yo creo que va a salir de maravilla, y la gente que asista lo va a pasar en grande. Bueno, si quieres añadir alguna cosilla más. Nada, pues es que ricasco zuei, Kristoren lana egiten ari dira errati libreak, eta pues hori, que guretzat Kristoren ore da, pues hemen errati libre batean asaltzea, hori, hortaz, lo espíritu continúa, eta, pues nada, opa zuek. Espero veros a todos y a todas, que si no os lo van a contar. Millas que Robert. Vale, venga, va, zuek. Bueno, el próximo sábado, si todo va bien, volveremos a estar aquí en Rock a todo trapo, en Irola y Ratiagur.